computadora, por lo menos, va a estar aquí todos los días. Exactamente. Traje una propuesta porque también sigo robando tiempo y los voy distrayendo con obras de teatro. Sí, sí, ya sabemos. Usted tiene algo que hacer y lo viene postergando, procrastinando, pero está bien. Sí, pero traigo propuestas interesantes. Hoy ya creo que el título invita a que no lo hagan. A ver. Igual no sé, porque estamos casi tocando el invierno, podría decirse. Sí. Y el título de la obra es Prohibido suicidarse en primavera. Ah, gran obra. Es una gran obra que te la hacen leer, es un clásico que te hacen leer en el colegio. Pero uno se va olvidando de las cosas que pasan en el colegio. Ni hablar. Entonces estaba pensando y dije, ¿qué llevo? Y miré, tipo, los libros que tengo de teatro, tengo bastantes libros de teatro. Y dije, Discépolo, como a Discépolo le quiero dar un tiempo, porque es como, merece otra entrada. Otra preparación, claro. Entonces dije, voy a ir con Prohibido suicidarse de primavera, que es de Alejandro Casona. De Alejandro Casona, que yo leí de Alejandro Casona y no me acuerdo cuál era la obra. Que si no es Prohibido suicidarse en primavera, es la otra gran obra de Alejandro Casona, que es, ya te voy a decir cuál es. Yo no la, no. Los árboles mueren de pie. Los árboles mueren de pie. Sí. Muy linda obra de Alejandro Casona. Esta es una historia muy bella. Transcurren en tres actos. Hay que decirlo que no necesariamente, capaz que en el imaginario todas las obras transcurren en tres actos. No sucede así. No siempre sucede así. Cada obra tiene su propia estructura. Esta transcurre en tres actos. Y que también es una estructura que responde a su vez a lo que va pasando en la obra. Porque Prohibido suicidarse en primavera se trata de un doctor, el inicial es el doctor Ariel, que lo que hace es, como viene de una familia que sus familiares se suicidan, establece lo que es como el hogar del suicida, que brinda la posibilidad a quienes se quieren suicidar de hacerlo de distintas maneras. Pueden ahorcarse, y entonces hay todo como... Tal vez como es el paraíso de la gente que se quiere suicidar. Entonces ahí hay una trampa, porque en realidad no es esa tal la finalidad de este hogar. O sea, no busca que la gente que se quiera suicidar tenga la forma de hacerlo, porque también lo que pasa es que cuando llegan a la clínica resulta que nadie se termina suicidando. Claro. O sea, es como... El que se quiere suicidar no hace tanto... No da tanta vuelta. Toma la determinación y ya. Entonces juega un poco con esto y lo que hace, bueno, el doctor Ariel es el que fundó el hogar este y rompió un poco con la tradición que venía de su familia, porque el chabón, te lo dicen la obra, el chabón muere de forma natural, por decirlo de alguna manera, y quedan a cargo el doctor Roda y Hans, que lo que hacen es tipo recibir a la gente que decide suicidarse y intentando evitarlo. Y dicen, bueno, en un momento caen dos periodistas y les cuenta de... Caen de casualidad, no es que fueron ni tomaron la determinación, sino que cayeron de casualidad. Le cuenta la historia esta de que, bueno, quien había fundado todo esto era el doctor Ariel y que ellos en realidad lo que querían hacer era evitar. Entonces contaban que primero... Lo que primero pasa es, tipo, ahondan sobre la muerte. Es el estado del paciente. El paciente, en una primera instancia, ahonda sobre el estado de la muerte. En una segunda instancia, meditan. Entonces pasan muchos tiempos solos, meditando. Y en una tercera instancia, que es la instancia de la recuperación, el paciente decide que está bueno vivir y se marcha. Esas tres instancias se repiten a su vez internamente a nivel de estructura de la obra. En una primera instancia, en el acto 1, vamos a ver todo esto, la muerte muy presente. En la segunda instancia vamos a ver la meditación de los personajes. Y en la última instancia vamos a ver que encuentran motivos para vivir. Uh-huh. Que tiene que ver un poco con la primavera y ese rebrote de la vida. No es un otoño, un invierno que está muerto. Por eso él, el título prohibido suicidarse en primavera, porque en primavera es cuando las cosas por de alguna manera vuelven a nacer. El tema de la vida, no sé, los pajaritos, las flores. O sea, el título de la obra remite un poco a eso y me parece interesante como primero todo el juego que se da, ¿no? A nivel... imaginación, si bien no hay mucha, o sea, hay descripción de lo que es, lo que sería la narración, las obras de teatro no tienen mucha presencia de un narrador, a lo sumo claro. Como detalles, lo que son las acotaciones, pero con los diálogos que van surgiendo de los distintos personajes, lo que uno puede es imaginarse, esto a mí me parece espectacular, la idea de, bueno, tenés, no sé, un campo ideal lleno de cuerdas colgando para poder suicidarte. O si no, puedes intentar ahogarte en el mar. O sea, me parecía claro. Como muy interesante los diálogos que se iban dando, que lo que hacían eran un poco describir y poner al lector o a la lectora en situación de todo lo que era ese lugar, que era como un paraíso, que en realidad era una trampa, porque no buscaba que la gente uh-huh. se suicidase, sino al contrario. Que la gente tomara otra determinación. Claro. Sí, Alejandro Casona tiene la capacidad, tiene una gran capacidad ficcional, digamos, de inventar cosas. Este es un claro ejemplo en Prohibido Suicidarse en Primavera. De hecho, en Los Árboles Mueren de Pie también. Los Árboles Mueren de Pie cuenta la historia de una suerte de compañía de simulacros. Los simuladores, uh-huh. Muchas décadas antes. En la cual era justamente esto, hay un problema individual, particular, personal, que un grupo de actores van a atender. Ni que hablar esta compañía del suicidio, digamos. Tiene esa capacidad de componer, no conozco mucho más tampoco a Alejandro Casona, pero esta capacidad ficcional de inventar algo que te hace filosofar sobre cierto tema. Sí, me pareció que era un libro como interesante, entretenido y que seguramente en la biblioteca de cualquiera uh-huh. puede llegar a estar, porque es un clásico uh-huh. que te hacen leer en los colegios. O aparte claro. Que justamente, ¿no? Porque son temas muy difíciles de abordar, la muerte, ¿no? El suicidio, más que nada, y para empezar a leer también, digo, y abordarlo desde ese lado... Me parece mucho más interesante que hacerlo de otra manera, ¿no? Digo, aparte vos ahí mencionabas las tres etapas que tiene el libro, que primero es muerte, después es meditación y después la recuperación. Claro. Digo, cómo ir a través de ese proceso junto, me imagino que con los personajes. Sí, sí, sí. O sea, vos ves a los personajes cuando estás leyendo los textos y notás que van atravesando... ese proceso. Uh-huh. O sea, en el primer acto está muy presente el tema de la muerte en cada uno de los personajes, salvo en los periodistas, que son como los que le da un poco de vida y hace que uh-huh. la historia transcurra, digamos. Claro. Esos son los únicos dos personajes que no están uh-huh. Atravesados por esa estructura, porque son personajes que llegan ahí accidentalmente y es eso, le dan vida al lugar y medio que hacen ese juego de acompañar a cada uno de los claro. pacientes en el proceso. Pero todos los demás personajes que sí están ahí porque buscaron estar ahí, están jugando todo el tiempo con esto de, bueno, la muerte, bueno, la meditación y, bueno, finalmente que se recuperan. Y el nombre ya... que se llame Hogar del Suicida uh-huh. y que en realidad busque otra cosa, me parece espectacular. Claro. Un tema muy tabú aparte. Sí, sí, sí. Sí. Es como Lelutier y su centro de atención al suicida. Buenas tardes, ¿por qué asunto es? Claro. No cuelgue y no se cuelgue. además, ¿qué mejor que el teatro para hablar de la muerte? Sí, sí, sí, qué mejor que el teatro, que el teatro es completamente, es Eros. Eros, pero juega uh-huh. con el Eros, es la pulsión de vida sí. uh-huh. en psicología y que juega también con el Tánatos, el teatro. A ver, acá está abordando un tema que es muerte, uh-huh. pero aún así, nada, es esto, el teatro es vida todo el tiempo por toda la energía que se pone en movimiento. Ay, me voy a poner nostálgica. Claro, no, el teatro. Tiene esa vitalidad, justa, digamos, con mucha vitalidad hablando de la muerte, digamos, lo mejor que tiene el teatro, las tragedias. Obviamente, luego de milenios, porque son milenios, el teatro ha dejado la dualidad comedia-tragedia para ser un híbrido, para uh-huh. hacer todo al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Incluso cuando quizás pensamos en el teatro más antiguo, antes era la tragedia lo que era bien visto, por uh-huh. esto que yo lo había comentado. De la alta cultura, digamos. De la alta cultura, claro. que trataba temas que tienen que ver con una profundidad filosófica a nivel humano. En cambio, la comedia eran temas más burdos, uh-huh. por decirlo de alguna manera, problemas más terrenales, claro. por decirlo así, que tenían que ver más con la plebe. Claro. No, incluso la comedia, la sátira, que llegaron además a involucrarse en temas serios para, sobre todo políticos, digamos. La comedia, la sátira era la gran herramienta de denuncia. Sí, de la etapa antigua. Entonces, con el tiempo, todo empezó a mezclarse. Empezaron a hacerse tragedias políticas y comedias de vida. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Digamos, el teatro da para todo, tiene un montón de aristas. Y Alejandro Casona ha logrado jugar con todo eso, digamos. En comedias, porque tienen ciertos pases muy graciosos las obras de Casona. Y al mismo tiempo, temas muy profundos. Sí, temas muy, muy profundos como son la muerte y el suicidio en este caso, ¿no? Y cómo lo aborda y la manera en que lo aborda, porque tiene fragmentos que son esto muy descriptivos y a su vez tipo cómicos con personajes que te dan respiro. A mí en lo personal me pasó que cuando lo leí me topé con los personajes que eran periodistas, era como yo quería otra cosa, que me parecían muy insoportables, demasiado optimistas, pero bueno, claro. Periodistas. Claro, sí, loco, te vas a meter en todo te querés meter. Claro. Está un poquito bueno, igual, de daño. Los personajes claro. que te generan odio a veces son más importantes que los que uno se identifica por ahí. Claro, puede claro. ser. Sí. Porque hacen la dinámica de la obra, bueno, la película, lo que sea. En las grandes actuaciones que uno recuerda, generalmente son los malos, los ¿no? Odiados. Los buenos. Es verdad. Digamos, porque hacerse el bueno todos te quieren. Ahora, ser malo y ser un buen malo es un laburo. Es un laburo. Y que está bueno. A ver, recomiendo. Para que, me voy por las ramas, voy a tomar esta licencia de irme por las ramas, pero recomiendo que escuchen la entrevista que le hizo Mario Sadras a Arturo Bonin, que, uh-huh. que me acordé porque dijiste lo de los malos, en un momento le preguntas si hizo papeles de malo, y dice, bueno, ahí es la limitación de los productores que no me llaman a hacer personajes malos, uh-huh. pero provócame y vas a ver qué hijo de puta que soy, dice claro. Bonin. Y me parece interesante porque el teatro también es lo que te permite sacar tipo en el caso de los villanos, todos tenemos un lado sorete. Claro. Hay que asumirlo, o sea, no somos buena. Yo desconfío de la gente que dice buena gente. Entonces, como que somos un poco de todo y en distintas circunstancias. Claro. Y creo que donde se nota mucho, y no sé tanto en el teatro, pero por lo menos en el cine o en las series o en lo audiovisual, cuando ponen a actuar de algún personaje puntual a los que son comediantes. Los comediantes, uno, no sé si porque no los tenía en otro rol o porque realmente han tenido un entrenamiento singular, son grandes actores, digamos. Pasa bueno los encasilla. Por ejemplo, digamos, Franchella en El secreto de sus ojos. Sí. Yo he visto una película que se llama El clan, creo que actúan en El clan. En El clan actúa muy bien. Actúa muy bien. Tiene otras como cualquier ser humano, no todo lo que hace está bueno. Uh-huh. Hay cosas de Franchella que no. Pero tiene grandes cosas. Así como hay una película que se volvió a ver bastante en esta pandemia, que es Fase 7. Que la película es malísima. Uh-huh. Hay que decirlo. La película es malísima. Está Daniel Hendler, está Federico Lupi. Bueno, y está Yayo. Y Yayo no actúa de cómico. Pero es un muy buen actor. Claro. Lo mismo que gente como... Bueno, Daddy Brieva ha hecho buenos personajes. Uh-huh. Hay una película que se llama... Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo, en la que está Emilio Dizzi. Y Emilio Dizzi actúa muy bien. Es decir, cuando sacás al comediante de la risa, por lo menos yo me he llevado gratas sorpresas. Creo que también tiene que ver con que hacer reír es muy difícil. Es más difícil hacer uh-huh. reír que... Claro. Ni hablar.